días del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 4 de marzo del 2015. En el calendario mexicano la fecha que hoy corresponde es Yeytecpatl. Yeytecpatl significa 3 pedernal en el calendario tonalámatl. Y ahora sí nos estamos acercando al fin de año de acuerdo al calendario mexicano. Este dará inicio el próximo... Bueno, vienen los 5 días de Nemontemi, que son a partir del 7 y hasta el 11, próximo miércoles, y el 12 inicia el año Yeyacatl, 3 Carrizo. Y estamos aquí acompañándole el señor Raulito Núñez en los controles técnicos, ahí puestísimo. Juan Antonio Vázquez, ya también muy animado para tomar las llamadas que usted desee hacer para participar en este espacio. Le recuerdo el teléfono 41-55-1060. Repito, 41-55-1060. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy tenemos una serie de propuestas que compartir con usted, con ustedes que nos escuchan. Una de ellas es que la economía mexicana va de mal en peor, de acuerdo con el análisis de Carlos Fernández Vega. También nos hicieron llegar desde Inglaterra un manifiesto que se le entregó, un documento que se le entregó a Peña Nieto allá en Inglaterra. Y también noticias sobre la colectividad del maíz, esta lucha que se está dando para, por la vía legal, detener el cultivo del maíz transgénico en México. Son 5 de la mañana con 4 minutos, estamos iniciando este espacio y nuevamente traigo música que compartir. Música que se grabó aquí en México, pero realizada la vez pasada fue Radio Francia Internacional, y ahora es otro disco que se llama The Real Mexico in Music and Sound. Son en la música y en el canto, el Real México, la música verdadera de México. Son piezas muy cortitas, así es de que vamos a dar inicio con los tiradores. Por favor, señor Raulito Núñez, mucho cuidado. Diciendo juega calón, se la medía el corazón. Ay, dejo cambian pelos, luego se van por los perros. ¡Qué destino tan camión! Heridos. Ay, cuando los hayan perdido, ya no les sirve ni el cuero. Reciben grandes consuelos. Ay, como fue de los mejores, se tomó por estos soles. Ay, por no haber sido sagrín, amigos, pues es afín, tienen los tiradores. Ahí se pasan los días enteros mirando las pisaditas, deseando siquiera verlos. Ahí también echan borrones, les tiran a los troncones. Ahí pensando que son venados, pero como ya están salados, no alcanzan para calzones. Perdón de Dios. Ay, solo de hambre mata dos, no contando la primera. Caminan por la ladera. Ay, sin pronunciar más razón, cazándolas como un león. Ay, matan una por evento, no alcanzan para bastimento, cuanto más para cotón. Puja. 5:09 a.m. Esto fue Los Tiradores, música mexicana del Real México, dice este disco grabado aquí en México, pero por una empresa. Más bien copiada por una empresa gringa, pues así es como salió. Esas son grabaciones de la señora Henrietta Yurchenko. Todo es música de Michoacán. Y es lo que nos va a acompañar en la parte musical. Pero decíamos que, a pesar del cacareo de que México está a todo dar y que ahí la llevamos, lo que fue a decir el señor Peña Nieto a Inglaterra, pero diría don Carlos Fernández Vega que el gobierno peñanietista poco puede presumir que el balance económico de su primer bienio de estancia en Los Pinos, a duras penas, resultó mejor que el reportado en igual periodo por Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, ambos crecimientos negativos, y Vicente Fox, todos abajo del 0%. Aunque en los casos de los tres personajes citados se reconoció oficialmente el estallido interno de la crisis y la sacudida recesiva en tiempos del señor Junior George Bush. De cualquier suerte, de cualquier manera, los resultados económicos de estos gobiernos, como tampoco los de Salinas y Calderón, 6 sexenios en total, incluido el actual, que resumen 33 años de neoliberalismo, contribuyeron al despegue del país ni al bienestar social de sus habitantes, toda vez que en este periodo, como promedio anual, la economía mexicana creció apenas creció 2.3%, o lo que es lo mismo, nada, frente a la magnitud de los problemas nacionales. Cada uno de los citados inquilinos de Los Pinos prometió un crecimiento sostenido y suficiente para llevar al país a niveles de bienestar solo equiparables con los noruegos, pero en los hechos hundieron aún más a los habitantes de esta república de discursos. Miguel de la Madrid garantizó 5.5% anual, pero en su sexenio a duras penas llegó al 0.34%. Carlos Salinas de Gortari ofreció 6% anual, pero solo concretó 3.9%. Ernesto Zedillo aseguró que cuando menos llegaría al 5%, aunque no pasó de 3.5%. Vicente Fox juró y perjuró que sería de 7% anual, pero de milagro reportó 2.2%. Y Felipe Calderón prometió, aunque sea un 5% anual, y en los hechos, y milagrosamente, promedió 1.8%. Y así sigue la mata dando. Y dice don Carlos, si esas promesas se hubieran convertido en realidad entre 1982 y 2012... la economía mexicana habría crecido a una tasa promedio anual de 5.7%, pero en ese periodo, entre 82 y 2012, el crecimiento fue milagrosamente un promedio de 2.3% en esos 30 años. Esto 2.5% por debajo del ofrecido. Solo como referencia, nos dice don Carlos Fernández Vega, en esta economía que va de mal en peor, solo como referencia, del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río al de José López Portillo, la tasa anual de crecimiento económico en México promedió 6%, casi 3 veces más que en los 5 gobiernos neoliberales precedentes. Llegó el sexto de la temporada Peña Nieto, y no tenía por qué ser distinto a sus antecesores en la presidencia oficial, aunque ellos lo cacarearon bastante, el PRI. Peña Nieto prometió el oro y el moro, pero en su primer bienio en Los Pinos registró peores resultados, 1.8%, que Felipe Calderón, 2.2%, lo que es ya decir, y eso que oficialmente no hay crisis. En el peor de los casos, en la versión del ministro del año, o sea Videgaray, solo una volatilidad pasajera. Esto nos recuerda el catarrito de Agustín Carstens. Y así va nuestro México, pero eso sí, viajando y haciendo nuevos arreglos para un supuesto crecimiento económico. Y el Centro de Investigación en Economía y Negocios, el CIEN del TEC de Monterrey, de acuerdo con ellos, para lograr resultados económicos más favorables, debe incrementarse el nivel de confianza de los consumidores, que permanece en el suelo. La mejor forma de lograrlo es mediante la generación de empleos que otorguen remuneraciones adecuadas para mantener un nivel de vida digno. Eso dice el CIEN, el Tecnológico de Monterrey. De esta forma, si las personas cuentan con una mayor fuente de ingresos, el consumo se verá favorecido y por consecuencia la economía en su conjunto. Pero no, ni hay empleo, ni hay crecimiento y estamos tan estancados como hace 30 años. Y al final, como de costumbre, don Carlos da las rebanadas del pastel, que ya no tiene que ver con la cuestión económica, sino política, y dice: felicidades, el nuevo PRI armó su propuesta de diputados plurinominales para las elecciones del próximo junio, con piezas del Canal de las Estrellas como Carmen Salinas, dosis de nepotismo como Silvana Beltrones, y muchos políticos de desecho, como Enrique Jackson y David López, solo como ejemplo. Qué bueno, dice don Carlos Fernández Vega, qué bueno que el tricolor se modernizó. Escucha usted Del Campo y de la Ciudad, son 5 de la mañana con casi 18 minutos, y le recordamos que ya está Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, iba a decir en los controles técnicos, pero ahí está Raulito. En los controles telefónicos está el señor Juan Antonio Vázquez. Si gusta usted participar con su palabra, algún mensaje, alguna invitación, puede marcar el teléfono 41-55-1060. 41-55-1060. Vamos a otro pequeño corte musical, muy cortito, y esto es Male Rosita. Ay, ay, ay, ay, ya necesitamos Itaraquia, Indehuicho, Iscaguchil, Arintero, Quimbo, Sanda, César, hay tanto como es Male Rosa, ya Zambedia, Sanari, Cuaquia, Mati, Ninguinitia, Mater, Flor Azul, Mate, dale a Charapis, male, ya chimpachati. Ay, ay, ay, ay, ya andizamos Izaraquia, Indehuicho, Iscaguchil, Arintero, Roquimbo, Sanda, Tezcar, hay tanto como es Male Rosa, ya Zambedia, Sanari, Joaquia, Mate, Ninguinitia, Mate, Flor Azul, Mate, dale a Charapis, male, ya chimpachati. Ay, ay, ay, ay, ya andizamos Izaraquia, Indehuicho, Iscaguchil, Arintero, Roquimbo, Sanda, Tezcar, hay tanto como es Male Rosa, ya Zambedia, Sanari, Cuaquia, Mati, Ninguinitia, Mater, Flor Azul, Mater, dale a Charapis, male, ya chimpachati, Mater, dale a Charapis, male, ya chimpachati. Pues escuchamos Male Rosa, Male Rosita, y es una canción interpretada, una pirecua, para ser más preciso, interpretada por las hermanas Pulido, Soledad, Ángela y Margarita, tres voces hermosas, dendenantes. Esto ya fue grabado hace un buen rato por esta señora Yurchenko. Lo que muchos mexicanos han hecho, no tantos, pero pues fue gracias al conocimiento y al interés que tuvo doña Henrietta Yurchenko hacia con la música mexicana. Hay una foto de ella en una consolita portátil, una silla, con los músicos enfrente y un grupo de hermanas purépechas ahí mirando atentísimas. Es lo que estamos escuchando, la música del México Real, en música pues y sonidos, canciones. Y lo que leí hace ratito es la economía mexicana de mal en peor. Esto es una nota pues nada halagüeña. Nada halagüeña, para nada. Pero esta sí, nos hicieron llegar a finales del mes pasado, de febrero, el 28 para ser precisos, un boletín de la colectividad del maíz que ganó 4 amparos en 2 semanas y sigue cosechando triunfos judiciales esta demanda colectiva de maíz. Nos informa que, bueno, ganó 4 amparos en 2 semanas esta colectividad y nos recuerda que la suspensión de autorizaciones para sembrar maíz transgénico en México continúa, está detenida estas autorizaciones. Por otro lado, jueces mexicanos, aunque usted no lo crea, reconocen el derecho superior de la colectividad del maíz sobre el de las empresas semilleras transnacionales. Y dice así el boletín, está cortito, no se preocupe, son 5 de la mañana con 23 minutos. Dice que la mañana del viernes 27 de febrero, dos tribunales colegiados, 27 de febrero, resolvieron 2 amparos ordenando que se mantenga la medida precautoria que suspende la siembra de maíz transgénico y continuar la demanda de acción colectiva que en julio del 2013 promovieron campesinos, científicos, defensores de derechos humanos, ambientalistas y artistas para defender al maíz, informó Emiliano Juárez del Grupo Vicente Guerrero como parte de la colectividad del maíz pinto. Y los amparos se suman al que perdió la transnacional Monsanto la semana pasada, que fue desechado por unanimidad, y al que el miércoles 25 de febrero perdió la corporación DuPont, por lo que la demanda colectiva solo enfrenta un amparo más, mientras que la medida precautoria aún debe enfrentar 5 amparos. Las sentencias emitidas reconocen el derecho superior de la colectividad del maíz sobre las empresas productoras de semillas en la defensa de la biodiversidad y de la calidad de nuestro alimento central. Es claro, dicen estas sentencias, repito, es claro que si se siembra maíz transgénico en nuestro país, este contaminará todos los campos y nuestros alimentos. El efecto es similar al tabaco, tanto en la salud como en los campos. En el ambiente no puede evitarse la dispersión y en nuestro cuerpo el daño no se ve de inmediato. Esto lo dijo Emiliano Juárez del Grupo Vicente Guerrero también. Por su parte, Katy Mariel, una de las demandantes, en su calidad de investigadora del GEA, del Grupo de Estudios Ambientales, recordó que en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos se emitió la siguiente sentencia. El gobierno mexicano debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social. Siendo México el reservorio genético de este pilar de la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la siembra de maíz transgénico en el país. Esto se dijo en la audiencia final, en la sentencia, precisamente del Tribunal Permanente de los Pueblos. México, reservorio, voy a repetir, México es el reservorio genético de este pilar de la seguridad alimentaria mundial y se debe prohibir la siembra de maíz transgénico en el país. El abogado encargado del juicio colectivo, René Sánchez Galindo, que ya ha estado aquí junto con otros abogados de este grupo, colectiva se llama, detalló las resoluciones, René detalló las resoluciones y dice: Hoy, el quinto colegiado civil ratificó la medida precautoria y deberá repararse el derecho de audiencia DAO AgroScience, pero la suspensión de siembra seguirá surtiendo efectos, siendo hoy el segundo colegiado civil desecha en definitivo un amparo de Pioneer DuPont. Punto. El pasado miércoles, el sexto colegiado civil negó un amparo de DuPont y la semana pasada el cuarto colegiado civil declaró improcedente otro amparo de Monsanto. Todos los amparos buscaban levantar la suspensión de siembra por distintas vías. Ahora sí que han de estar bien raspados estos señores de Monsanto y con sus padrinos de Zagarpa y Semarnat. Bueno, al final nos dice este reporte que René añadió a estos detalles que de un total de 22 juicios de amparo de agroindustria y del gobierno, como dije hace un momento, a través de Zagarpa y Semarnat, ya han sido superados 16. Solo nos resta un amparo de la transnacional Syngenta, que interpuso contra la demanda, y 5 más de Monsanto y también de Syngenta contra la medida precautoria. Esto es lo que nos dice el documento enviado por la organización de la colectividad del maíz o del maíz. Una batalla ganada más que menos. Vamos a más musiquita, a más cantos. Esto se llama el toronjil morado, así se llama. Naxan veces así, ari tixi, toronjil moratan alia tixi urapitia. Mangash jucan ya que amale clarit, y majardini ya cutin jucan ya majasan besixi. Naxan de sesasi ari tixi, toronjil moracadalia tixi urapitia. Mangas jucan ya que amale clarit, y majardinin ya cutin jucan ya majasan besixi. Ay, san de sesasi, toronjil moradia, dalia urapit, male clar jucan ya que a pajari chuparros y guanondari santia, para chichurin y den chichiquia, camale clarisca y guandan caraña, ay, ay, ay, ay, cor, yagua guarucuatia, naina upirin paran cupirun tanqui, pajari chuparros y chances cachicartu, charin junguamender, besitarin quindin, toronjil claritania, yere chuparrosita. Ay, san de sesasi, toronjil moradia, dalia urapit, maleclar jucan yaquia, pajari chuparros y guanondari santia, para chixurin y den chixiquia, camale clarisca y guandan caraña, ay, ay, ay, ay, cor, yagua guarucuatia, naina upirin paran cupirun tanqui, pajari chuparros y chances cachicartu, charin junguamender, besitarin quindin, toronjil claritania, yere chuparrosita. Bueno, pues escuchamos esta hermosa pirecua, toronjil moradia, toronjil morado. Y son ya 5 de la mañana con 31 minutos y cachito. Esto significa que es hora de nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Por favor, Raulito Núñez. Inicio a este servicio de resumen de notas por la paz con justicia y dignidad. El pasado miércoles 25 de febrero nos dice esta nota que los abusos de militares y marinos siguen abonando en la situación de violencia que vive actualmente en México. Esto lo dice Amnistía Internacional. La impunidad sigue siendo la norma, señaló en su informe sobre derechos humanos, se llama La situación de los derechos humanos en el mundo, y analiza fines del año pasado y el inicio del 2015. El escenario aún es grave, pese a la versión oficial de que los homicidios han disminuido, sigue siendo grave. Periodistas y defensores de derechos humanos aún siguen siendo hostigados. La nota es de Fernando Camacho Servín. Y en Iguala, en el sitio trágico de hace 5 meses ya, se hizo una celebración alterna por el Día de la Bandera. Esto fue el 25 de febrero, la nota. Y la pusieron a media asta. Insisten en revisar cuarteles. Pronto este país tiene que ser libre, afirman los padres, algunos padres de estudiantes desaparecidos. Dice, a los policías les dijeron, bueno, en el momento de poner a media asta la bandera, dijeron los representantes de los padres: hoy nos damos cuenta de cómo esa bandera ha sido pisoteada por los mismos elementos que debían protegerla. Estamos aquí para rendir homenaje a la bandera, pero hoy nos llena de vergüenza al saber que vivimos en un país criminal y asesino, y que los gobernantes que tenemos están amafiados con la delincuencia organizada, y a los policías uniformados en general, los soldados, les dijeron: así los quisiéramos ver cuando los narcotraficantes matan a los ciudadanos impunemente, como aquí en esta ciudad, en Iguala. Por eso venimos a rendir honores, y hoy debiera darles vergüenza utilizar el uniforme para atacar al pueblo. Exigimos que nos regresen a los 43 normalistas desaparecidos. La nota de Sergio Campo. Y allá en el norte, el acueducto Independencia, dicen, está derrotado legalmente, es lo que dice la tribu Yaqui, aunque el acueducto sigue operando porque el gobierno se niega a cumplir la ley. Hasta eso. Se presentó el informe, una sentencia fallida, el incumplimiento del gobierno mexicano en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de la consulta con la tribu Yaqui. Esto fue elaborado por la Misión Civil de Observación de la Consulta. Y ahí un vocero de los hermanos Yaquis dijo, además de que el acueducto Independencia está derrotado legalmente, dijo, el megaproyecto sigue operando porque hay instancias del gobierno que se han negado a cumplir la ley y han violado derechos humanos. Esta nota es de Arturo Sánchez Jiménez. Y también del pasado miércoles 25, esta nota dice que la devaluación del peso está empezando a afectar a consumidores, y esto lo alertan diversos analistas. La nota es de Roberto González Amado. Y una que es casi tragicómica: se perdieron, están extraviados, todavía no los justifican, 396 millones de pesos de la cruzada contra el hambre, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Este dinero debía haber sido usado en 2013 para comprar paliacates, tortilleros y globos, como si, ¿qué tiene que ver con el hambre? Pero bueno, ese era el plan, pero están extraviados, se perdió. Se facturaba a compañías inexistentes la supuesta prestación de servicios. Esto lo detectó la Auditoría Superior de la Federación. Y, como acabo yo de comentar, la adquisición de estos objetos no corresponde a los fines de la campaña esta de la cruzada contra el hambre. 396 millones de pesos en cachuchas, paliacates, tortilleros y globos. Híjole, pues así está. Alguien tendrá que responder por esto. Por lo menos que nos digan en qué se gastó o en qué bolsillos quedó. La nota es de Angélica Enciso. Y el jueves 26 de febrero fueron más bien enviados de Alemania hacia México. Se reunieron con familiares de los normalistas desaparecidos allá en la normal de Ayotzinapa. Dicen los compas enviados de aquel país, de Alemania, actuaremos, dice, a escala internacional para aclarar lo que realmente pasó. Esto lo dijo uno de los enviados. Y por otro lado, anunciaron la suspensión de las ventas de armas de su país a México, porque dicen que vendieron armas, pero no era para ciertos estados, estaba prohibido importar esas armas. Bueno, pues resulta que en Guerrero había esas armas alemanas, entonces van a pararle. Dicen que es muy importante para ellos. Ojalá que suspendan definitivamente la venta de armas, no solo de Alemania, de todos los que se hacen ricos con el negocio de la muerte. Pero la nota es de Sergio Campo. También ese jueves pasado, 26 de febrero, nos dice esta nota: es lamentable que gobierno y Congreso no sancionen a CedeSol, a la Secretaría de Desarrollo Social, por irregularidades, estos 396 millones de pesillos de la cruzada contra el hambre. Repito, es lamentable que gobierno y Congreso no sancionen a CedeSol por estas irregularidades. Ni compras ni contrataciones responden a necesidades para erradicar el hambre. La cantidad de playeras para brigadistas rebasa con creces el número registrado en 2013, como si las camisetas y las cachuchas fueran a servir para controlar o depurar el hambre en México. Dice que se compraron vasos de plástico, obviamente que fueron a parar el basurero, de esas promociones autoadheribles, gorras, cachuchas con el sello de la brigada de la esta cosa, la cruzada contra el hambre, paliacates, globos, en fin. En los programas sociales se han encontrado las mayores inconsistencias en este lamentable hecho, en el que se de sol sale bailando. Se perdieron nada más 396 millones en lo que debería de haberse invertido en la cruzada contra el hambre. La nota de Angélica Enciso. Y esta es otra de risa. La dieta de los 128 senadores tendrá en 2000, en este año, en 2015, una merma de 100 pesos. La medida forma parte del programa, perdón, la medida forma parte del programa de austeridad considerado para este año del 2015. Fíjese usted. El año pasado, en 2014, los senadores ganaban 117.600 pesos y con esta medida de austeridad, supuestamente, el sueldo se bajaron 100 pesotes. Ya no son 117.600, sino 117.500. Esta es la gran medida de austeridad de los senadores, que no vemos que sirvan de gran cosa para el crecimiento de México y para la dignidad de los mexicanos. La nota es de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Allá en Guerrero, nuevamente, profesores de la CETEC, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, y grupos civiles exigen, mediante una marcha, en una marcha de la dignidad en Chilpancingo, Acapulco y Tlapa, exigen castigar a los policías federales. Acusan a que 11 profesores están desaparecidos y 4 maestras fueron víctimas de abuso sexual. Todo esto tras los enfrentamientos que se llevaron a cabo, en el que, por cierto, falleció el profesor Claudio Castillo. En fin, exigen castigar a los policías que incurrieron en estas agandalles. La nota de Héctor Briceño y Sergio Campo. Esta nota, no serán afectados los programas prioritarios del sector salud, dice la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y dicen también en la Salubridad que no habrá ninguna nueva obra, se cancelarán los cursos de capacitación, asistencia, congresos y viáticos, y el Ejecutivo, como suele ocurrir, no presentará al legislativo ninguna propuesta para modificar la ley. El recorte decretado por Hacienda, el recorte presupuestal, asciende a 10 mil millones de pesos. 10 mil millones. Bueno, para el hambre, para la cruzada contra el hambre se perdieron 396. Este es un monto mayor. Sin embargo, pues es un recorte, un buen mochón. La nota de Ángeles Cruz Martínez. En otro orden de asuntos, rechaza la Secretaría de Economía el semáforo en etiquetado de alimentos, y también Organizaciones mexicanas de la sociedad civil cuestionan el tema de los transgénicos. Dice la nota que de manera incomprensible, la Secretaría de Economía se ha pronunciado ante la OMC, Organización Mundial del Comercio, en contra del etiquetado de alimentos y bebidas que puso en marcha, que se ha puesto en marcha en otros países como Ecuador. Ahí los consumidores pueden identificar los productos con elevados niveles de azúcar, grasa y sal, con el color rojo de un semáforo. Y en México, fíjense nada más, la Secretaría de Economía lo prohibió. O sea que no se vale, seguiremos tomando y comiendo quién sabe qué y quién sabe cómo, pero en Ecuador ya lo están haciendo. Nos dice la nota que es de fácil comprensión esto del semáforo, donde el color rojo indica que el producto tiene elevado nivel de azúcar y grasa. El amarillo es un término medio y el verde es lo más recomendable para evitar problemas de salud, principalmente obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Es lo que dicen grupos que se entrevistaron con gente de la Secretaría de Economía para esto. Tan simple que sería autorizar esto, si algo le temen las empresas que lo producen, pues es a que la gente deje de consumirlos y deje de haber obesidad y diabetes perversas en nuestro país. La nota de Ángeles Cruz. Y como leíamos hace un momento sobre los amparos ganados por la organización colectiva del maíz, los colectivos del maíz, siguen perdiendo amparos las empresas de transgénicos. Y como también lo habíamos leído anteriormente en ese boletín de prensa, faltan ocho amparos contra la medida precautoria de que se impida la siembra experimental y comercial de maíz transgénico en México. Esto nos dice la nota de Angélica Enciso. El sábado 28 de febrero sigue siendo negativa rotunda de la Secretaría de Gobernación a familiares de normalistas para ingresar a cuarteles, negativa rotunda. No permitir la revisión es una decisión de Estado, dijo el subsecretario de gobierno. Y por otro lado, los representantes de los padres de los mexicanos jóvenes que están desaparecidos, en esto se da un paso atrás, en esta negativa a los compromisos previamente contraídos. No vamos a parar, el pueblo tiene la última palabra de exigir justicia, dijeron en nota de Fabiola Martínez y Fernando Camacho. Y el sábado 28 de febrero, México resolverá la crisis de derechos humanos cuando la reconozca, dice Amnistía Internacional, que en México se sigue tratando de negar la realidad evidente de que el país vive una grave crisis de derechos humanos desde hace años, cuando lo que debería hacer es reconocer esta situación para intentar resolverla. Esto lo dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Perseo Quirós. El gobierno trata de negar una realidad evidente. Este gobierno mexicano tendría que reconocer la problemática en la que estamos metidos para poder avanzar. Pero mientras se niegue sistemáticamente la crisis de derechos humanos, no saldremos de ella, enfatizó Amnistía Internacional en nota de Fernando Camacho Cerdán. El domingo primero de marzo pasados, obviamente, hay alarma en la región huasteca ante la embestida del fracking. Un subtítulo ahí que dice ecocidio neoliberal. Embestida del fracking en la Huasteca. Riesgo inminente en 110 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Alertan campesinos, perdón, sobre daños al agua, el subsuelo y la población. Según varios analistas, ya operan varios pozos con la técnica del fracking, que como ya hemos platicado aquí, consiste en fracturar el subsuelo para sacar el gas, una fractura hidráulica para extraer gas y petróleo dentro y las grandes rocas subterráneas. Esto significa un uso bestial del agua y la contaminación, por lo tanto, de esta. Esto nos dice los compas de allá, de estas regiones, dicen que las instituciones ya no nos protegen menos que nunca. Y dice uno de los que protestan de esta región, la nueva constitución se llama señor Espino, Óscar Espino de Papantla, dice la nueva constitución nos da derechos, no da, repito, la nueva constitución no da derechos, los quita. Esto ante la inminente servidumbre legal de los hidrocarburos, y propone cuidar a las autoridades ejidales y locales, pues corrompiéndolas o atemorizándolas es como van a entrar. Y las instituciones nos protegen menos que nunca porque están en favor de las empresas, no de nosotros. Los pueblos se encuentran en indefensión jurídica y solo resta el recurso de los instrumentos internacionales firmados por el Estado. Eso es lo que nos dicen. Alarma en la Huasteca ante la embestida del fracking. La nota de Germán Bellinghausen. Otra de voracidad y de agandalle es esta nota de voracidad de mineras devasta pueblos enteros en Coahuila. Coyotes y depredadores del carbón invaden hasta las casas. El alcalde de Sabinas, Coahuila, dice que sus títulos de propiedad ya no valen. Hay un vacío de Estado en la región, acusa la familia Pasta de Conchos. En nota tremenda, muy dramática, de San Juana Martínez. Tierras y agua no serán cedidas a extranjeros, dicen ejidatarios de Morelos, hablando de la batalla que están librando contra, en este caso, Graco Ramírez de Morelos, para la cancelación del proyecto integral Morelos. Esto incluye la construcción de dos termoeléctricas, gasoducto, acueducto, y esto debido a que acabará con el agua del oriente del estado, donde la mayoría de la gente se mantiene de los frutos y granos de sus tierras. Los representantes de los pueblos ya mencionados de estos estados, dice la nota que estos representantes demandaron que cese la represión y la salida de los policías y militares de sus territorios. Este pronunciamiento lo hicieron en la segunda asamblea regional rumbo al Congreso de los Pueblos de Morelos, que ya se realizará próximamente el 22 de abril, para echar a andar un plan de acción que pare los megaproyectos, sobre todo extranjeros, que acaban con la vida campesina y la dignidad de los pueblos. La nota de Rubicela Morelos. El lunes 2 de marzo, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunirán con familiares de los normalistas desaparecidos, dicen que en los días siguientes habrá pláticas con los familiares de los hermanos normalistas desaparecidos, con autoridades federales y estatales, y por otro lado organismos no gubernamentales demandan al gobierno que realice investigaciones sobre el tema sin tintes políticos. La nota de Víctor Ballinas. La lucha es una luz que se alimenta cada día y a todas horas, dice un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, saludando a través de una carta a doña Emilia Aurora Sosa Marín por la muerte de su esposo, don Félix Cerdán Nájera, mayor honorario del EZLN. Agregó que la lucha es una luz que no pretende ser única, y no, repito, lo leí mal, una luz que no se pretende única y omnipotente, sino que tiene como objetivo unirse a otras para alumbrar un monumento, para iluminar el camino y no perdernos, es lo que le dicen en el pésame, digamos, por el fallecimiento de nuestro hermano don Félix Cerdán Nájera. La nota de Elio Enríquez. Alienta el gobierno canadiense los abusos de mineras en México, dicen organismos no gubernamentales aquí en México. Impiden priistas y policía estatal visita de misión de observadores en Zacualpan, Colima. Imagínense. Para eso sirven estos, tanto policías como la clase política, en el caso de cómo es posible que se impida una misión de observadores. Pero bueno, así está nuestro México. Y Exelon Resources evade responsabilidad laboral, ambiental y civil en Durango, señalan los organismos no gubernamentales, y retienen, por otro lado, Manantial, pese a que su líder fue desconocido, y se prevé violencia en las comunidades. En nota de Alfredo Valadez y Juan Carlos Flores. Y el día de ayer, martes 3 de marzo, dijo hasta Peña Nieto, reconoció ahora que está en Inglaterra, en entrevista concedida por Peña Nieto al periódico Financial Times, dijo, así nomás: hay en México una sensación de incredulidad y desconfianza. Esto es lo que dijo al Financial Times. Y finalmente se exige a Peña que aborde la crisis de derechos humanos allá en Inglaterra. Todavía estamos a tiempo. Con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, y damos paso a nuestro himno nacional y a los comerciales políticos. Thank you.

Yo pienso que este es un ejemplo de democracia participativa. Pienso. Es una manera en la que la gente... Bueno, los que tienen posibilidades de accesar al teléfono. Porque aún así hay mucha desigualdad y hay gente que no tiene ni siquiera ese chance. Entonces, no se le puede llamar un país democrático si la gente vive con una escala absolutamente injusta de diversidad. Por un lado, uno de los tipos más ricos del mundo, por otro lado, millones de pobres en nuestro México. Llamadas. Roberto Martínez le dice: detuvieron a un líder de las drogas, de nada sirve si siguen llegando más y más y contaminando a los jóvenes. Bueno, aquí también se produce, amigo Roberto. Sería más importante que instalaran centros de recuperación donde trabajaran y el dinero que ganaron fuera entregado a su madre o su esposo o hijos, según el caso, para la integración de su propia familia. ¡Qué alegría a los jóvenes quedaría! Está muy rara la redacción. Bueno, a los jóvenes drogadictos daría alegría. Por eso no interesa, prefieren que consuman droga. El TLC equivale al tratado libre de cocaína en todo su auge. Muy buen día para todos, es su opinión, de Roberto Martínez. A Adolfo Palma: ante tanta adversidad, solo atino a enviarles un abrazo fraterno, deseando que amanezcan chido. Juan Alcántara, de la Agrupación de Mercados Públicos, felicita a Marco, a Sergio y al equipo. Dice a Isa, pero ahí está Juan Antonio, está Raulito Núñez, está el señor RR, hay equipo, hay con qué. Invita el viernes a las 6 de la tarde, 18 horas, en el Metro Jamaica, en el mercado del mismo nombre, Mercado Jamaica, a una reunión de locatarios. Esta será sobre la ley hacendaria contra esta ley que castiga al que menos tiene. Los esperamos, locatarios y comerciantes en general. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Finalmente, recuerda la exigencia a la Autoridad de Radioeducación: más tiempo para el programa o su retransmisión, a fin de que la información que transmite llegue a más personas. Bueno, es una propuesta. Lo que sí vamos a seguir oyendo son los comerciales de las clases políticas, tanto del INE como de los partidos, como los que quieren ser los dueños seccionales de nuestro México. También la señora Rebeca Mejía manda saludos al equipo y felicitaciones. Igualmente, gracias por llamar. Estamos ya a un mes, más o menos, del cumpleaños del programa del Campo y de la Ciudad. 26 años, 2 trecenas. Entonces estamos, como cada año, haciendo una consulta con nuestro auditorio para ver qué se opina, qué se quiere con este espacio, si aún se quiere o si ya nos callamos. ¿O qué perspectivas podemos plantear para este futuro del programa del Campo y de la Ciudad? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina sobre nuestras series, nuestras participaciones? Nosotros no hacemos los comerciales políticos. Ahí sí puede usted estar seguro de que no va por ahí. Y si también quiere hablar al respecto, de qué le parece que dentro del programa del Campo y de la Ciudad, bueno, el himno nacional, pues, es tolerable, pero lo otro, a mí, no me parece. No sé qué opine Sergio, no sé qué opinen los demás, pero yo lo digo abiertamente, a mí me parece indigno que se meta en un programa que ha sido característico de la verdad, de la participación, de la invitar a la ciudadanía a entrarle a la reflexión de nuestra realidad, que se avientan 4 minutos, 4 minutos más o menos, y hasta duelen las orejas. Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, puesto que este es un espacio libre de participación mientras exista. 26 años del campo y de la ciudad, si usted gusta hacer algún comentario al respecto, pues márquenos 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien por la vía del 01-800-080-1060, a ver si funciona. Luego se queja el auditorio que quiere llamar y no lo logra. Ya son 6 de la mañana con 12 minutos y cachito. Vamos a escuchar otra rola de estas grabaciones del México Real. Esto que presentamos es La Visita. Por favor, Rulito. Ah, ¿es 5? Qué raro. Bueno, Son del Viento. Ah. Una visita muy muy corta la que acabamos de escuchar en este disco sobre el México Real en la música y en el canto. Le decía que nos enviaron desde Londres paisanos mexicanos que están allá y que el día de ayer se movilizaron en contra de críticamente ante la visita de Enrique Peña Nieto a esa nación. Le hicieron una carta que nos hicieron llegar pidiendo que la transmitiéramos. Y entonces voy a destacar algunos aspectos. Trataré de leerla completa, pero vamos a ver si se puede. Dirigida a Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente el día de ayer, 3 de marzo de 2015. Por medio de la presente, ciudadanos mexicanos que residimos en el Reino Unido, nos dirigimos a usted para plantearle una serie de preocupaciones acerca de lo que acontece actualmente en México en materia de derechos humanos, cuestiones que a pesar de su gravedad y trascendencia no han sido incluidas en la agenda del año dual México-Inglaterra 2015. Es alarmante ver el deterioro en la falta de garantías hacia los derechos humanos y la procuración de justicia. Gracias a Raulito Núñez, que ya dejó embarcado aquí los controles técnicos. Pero es alarmante ver el deterioro en la falta de garantías hacia los derechos humanos y en la procuración de justicia que se vive en México. De acuerdo con los datos aportados por Amnistía Internacional, en México hay más de 22.000 personas desaparecidas, 7.000 denuncias de tortura y solo 7 condenas a nivel federal. Cada día mueren 6 mujeres por crímenes de violencia de género. un país que se precia de ejercer una democracia, como dicen los comerciales esos, y de mantener un Estado de Derecho, no pueden desatender cifras de violaciones a los derechos humanos como las mencionadas por tal organización, por Amnistía Internacional. Uno de los casos más graves que está aconteciendo en el país y que es el que nos tiene sumamente consternados e indignados por construir una muestra de la situación generalizada a lo largo y ancho de México, es la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014. A 5 meses de haberse perpetrado este crimen, su gobierno, es decir, el gobierno de México, aún no ha ofrecido una solución satisfactoria. Las instituciones a cargo de la Procuración de Justicia y de Respeto a los Derechos Humanos del gobierno que usted, Peña Nieto, representa, no han estado a la altura de lo que requiere la situación, ni han demostrado voluntad política o legal para esclarecer fehacientemente lo ocurrido e impartir la justicia requerida. Por el contrario, tanto usted, señor Enrique Peña Nieto, como los representantes de su gobierno a todo nivel, han diseñado una verdad histórica de los hechos, con lo cual pretenden cerrar el caso, sin atender a las demandas de las víctimas e ignorando las observaciones sobre las irregularidades en investigación que han sido manifestadas, por el equipo argentino de antropología forense en su comunicado de prensa del pasado día 7 de febrero. Igualmente, o seguramente, es de su conocimiento que diversas instancias internacionales, tales como el Parlamento Europeo, la Organización de las Naciones Unidas, el Parlamento Británico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras, están consternadas por la violación a los derechos humanos y la falta de impartición de justicia que se vive en México. Por tal motivo, el gobierno de México no puede ni debe declarar como cerrado el caso Ayotzinapa e ignorar las declaraciones y recomendaciones emitidas por instituciones. Usted, Enrique Peña Nieto, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas, está consciente de que existe evidencia del involucramiento de cuerpos militares en la desaparición forzada de los estudiantes, tal y como lo han indicado testigos presenciales, sobrevivientes del ataque y la investigación, la historia no oficial que los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher publicaron en la revista Proceso del pasado 14 de diciembre. No menos preocupante es la agresiva respuesta que el gobierno que usted representa ha tenido hacia las manifestaciones pacíficas que se han llevado a cabo en todo el país en apoyo al caso Ayotzinapa. Muchos profesionales, estudiantes, maestros y ciudadanos y ciudadanas mexicanas en general han sido violentamente agredidos, inculpados y encarcelados. Por todo lo anterior, le pedimos que en su figura de jefe de Estado mexicano escuche y dé solución a las demandas que miles de ciudadanos en México y en el mundo exigimos. Dichas demandas son poquitas. Que la investigación del caso Ayotzinapa se reabra y se mantenga abierta hasta llegar al esclarecimiento científico de los hechos. 2. Que se dé castigo a todos aquellos que por comisión u omisión resulten responsables a todos los niveles, tanto de la desaparición forzada de los 43 estudiantes como por el asesinato de 6 personas, estos hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre allá en Iguala, Guerrero. Que se otorgue atención médica, psicológica y económica a todos los que han resultado lesionados. Que se respete el derecho constitucional de los mexicanos a manifestarse, se atiendan sus demandas sin ejercer sobre ellos violencia alguna y se libere a los ciudadanos que han sido injustamente encarcelados. Otra demanda. Que se atienda la petición presentada por los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa ante el Senado de la República el pasado 9 de diciembre del pasado 9 de diciembre del 14. Otra, que se reconozca la validez de las observaciones hechas por el equipo argentino de antropología forense referentes a la investigación del caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dado que el prestigio del equipo argentino es mundialmente reconocido. Siguiente, que se le otorgue todo el apoyo logístico necesario al grupo interdisciplinario de expertos independientes durante su trabajo de investigación. Y finalmente, que se atiendan las recomendaciones emitidas por el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pues hay un montón de abajo firmantes que le entregaron este documento a Enrique Peña Nieto en Londres. Más lo sigue y participa de esta manera. Muchas gracias. Y saludos allá a los paisanos y a los solidarios ingleses. 6:24 prácticamente, escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y vamos a la música. Ahora sí que ya me lo cambiaron. Ahora, qué milagro, Gonzalo Arteaga, en los controles técnicos. Ya se fue Raulito Núñez, queda Gonzalo Arteaga. De repente veo y ya no era el mismo fulano, pero vamos a la música, señor Gonzalo Arteaga. Es la 5, ¿verdad? Son del Viento. Son del Viento es lo que escuchamos de este disco del México Real, grabado por Henrietta Jurchenko, obviamente en Michoacán, los

la única mercancía que cada mes baja de precio. En estos últimos 20 años, buena parte de la clase media ha caído en la pobreza. Los pobres han caído en la miseria y los miserables se han caído de los cuadros estadísticos. La estabilidad de los que tienen trabajo está garantizada por la ley, pero en los hechos depende de la Virgen de Guadalupe. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Sí, son ya las 6:38 y cachito. Y está usted escuchando del campo y de la ciudad, obviamente. Estaba yo revisando en la jornada en línea, nada más por curiosidad, a ver qué anda haciendo el señor Peña Nieto en Downing Street, está en Londres, que es el sitio donde despacha el señor David Cameron. Bueno, ahí se acercaron los manifestantes, como nos decía la carta de Mari Carmen, bueno, que firmaron muchos paisanos nuestros allá. Se manifestaron ahí enfrente de esta casa, de la casa de Cameron, y algunos de los manifestantes llevaban carteles en los que se leía: México, líder mundial en violaciones de derechos humanos. También había otra que era: paren de matar maestros y estudiantes. Otros desplegaron las fotografías de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado. El grupo de manifestantes envió previamente una carta a la reina Isabel, que sale en la primera plana de la jornada y siendo platicando con Peña. Le exigen una investigación independiente sobre el secuestro y supuesto asesinato de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Y el primer ministro Cameron adelantó que durante su encuentro con con Peña Nieto no dice si hablaron del tema de los derechos humanos y del sistema judicial en México. Lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo en espíritu de colaboración. Nada más que antes no habían desaparecido o sido levantados 43 jóvenes, más los 23,000 mexicanos, mexicanas desaparecidos. Eso no lo habían platicado, pero bien que han de estar haciendo negocios ahí, transnacionales, multinacionales. A ver si le hacen caso a la carta que le dimos lectura hace ratito. El ingeniero Chavarría, saludos al equipo, hace un llamado a los candidatos a que se olviden de tantas leyes y resuelvan los problemas que quejan al país. Falta de agua, basura, insuficiencia de empleos, y que dejen ya sus propuestas demagógicas. El ingeniero Chavarría nos recuerda su teléfono para... dice que podría enseñarles a los políticos cómo bajar el nivel de pobreza. Pues ya era hora de que aprendieran algo así, algo útil, y no nada más a explotar las arcas de la nación. El teléfono del ingeniero Chavarría para la cuestión del agua, el calefacción solar, es el 5842-0271, repito, 5842-0271, o si los políticos, alguno le quisiera hablar para conocer su propuesta de cómo bajar el nivel de pobreza, que pues sería interesante. Pero no creo que nos estén oyendo los políticos. José Luis Hernández, de nada sirve demostrarle a los priistas que todo lo que se les dice es razonable y justo. Decirles la verdad es inútil porque ese nuevo PRI que cacarean está más cerdo que nunca, dice José Luis Hernández. Para muestra está Gutiérrez de la Torre con un feudo de prostitución en el PRI de la Ciudad de México utilizando nuestros impuestos. Por eso, pues que le hable al ingeniero Chavarría, ¿no?, para bajar el nivel de pobreza. Por eso, en este junio, depende de nosotros acabar con nuestros depredadores, el PRI, el PAN, el Verde, el PRD, los cuatro partidos apocalípticos, los jinetes del apocalipsis. Bueno, Virginia López, homónima de aquella gran cantante de hace unos años, unos buenos años. Felicita por los 26 años del programa y denuncia acerca de un teleférico desde San Andrés de la Cañada hasta Santa Clara, Coatitla, en la vía Morelos. Están despojando a la gente humilde de sus predios y sin pago alguno, con altos índices de pobreza y solo beneficiando a los poderosos. Esta es una obra que no tiene sentido alguno, en opinión de Virginia López. La señora Gloria Albarrán felicita a todo el equipo del campo y de la ciudad y de Radio Educación y manifiesta su inconformidad ante las mentiras de los partidos políticos, sobre todo el anuncio del PRI de servir a los pobres, en realidad sirven a los ricos. También manifiesta su dolor e indignación por tantas desapariciones y en particular de los jóvenes de Ayotzinapa y pide no votar por los partidos. Pues algo hay que hacer, pero quedarse callados tampoco. Se vale, la solución de la democracia representativa pues no lo es, porque ya lo vimos, nada más estamos cambiando de individuos incompetentes permanentemente. Luis Castillo, de Teotongo, nos tiene hartos el INE de tanta propaganda falsa que aparece en la radio y la televisión, y a lo mejor ni votamos por el hartazgo que provoca, pero sí hay que participar. No me refiero a las elecciones, sino a la democracia se hace participando, no necesariamente votando. Jorge Ocadiz, de Tulancingo, se les escucha con atención. No debemos olvidar que el sistema educativo está diseñado para no favorecer nuestra autoestima ni nuestra identidad. La sociedad tendría que trabajar para romper este sistema de educación. Saludos a Marco, a Sergio, a Isa y a todos. Abrazos. Prisca Méndez, doña Prisca Méndez, saludos y abrazos para ustedes, gente tan madrugadora y trabajadora. Es triste ver que la gente se va a Estados Unidos huyendo de la pobreza y de la muerte, y es justo lo que encuentran en su camino o en el destino. Reporta que la señal está fallando, y más cuando dicen las verdades de Peña Nieto y el gobierno. Pero no falla a la hora de los comerciales de los partidos políticos y el INE, sí. El IFE es lo mismo. Margarita Cruz habla de la importancia de sembrar y evitar los transgénicos, de sembrar maíz criollo y evitar los transgénicos. Pide más tiempo para el programa. Gracias, querida Margarita Cruz, agricultora orgánica de aquí, de estos rumbos, por allá por Coajimalpa. Ya son 6:46, escuche usted, del campo y de la ciudad, y está con nosotros. Finalmente sí llegó corriendo, pero llegó Anastasia Huautla, como cada año lo hace, para hacernos una invitación. Bienvenida, Anastasia, buenos días. Marco, buenos días. Sí, aquí corriendo, ahí en cárcel de mujeres, chocó un micro con un carro y se hizo el desorden, pero bueno, ya estamos aquí. Uh-huh. Pues nuevamente, como cada año, haciendo la invitación para que nos acompañen al Festival Internacional de las Artes Navachiste, que este año ya cumple sus 23 años. 23. Ya sí. Sus 23 años. La invitación nos va siguiendo, Sí, al tres años más pequeño el festival que el programa. 26. Sí. 23 años, qué aguante. Sí, el programa 26 y el festival 23. Sí. Ahí van agarraditos de la mano, como sí, buenos hermanitos. Así es. Pues sí, estamos haciendo la invitación para Navachiste, que bueno, como ya hemos dicho en otros años, este festival se realiza en la bahía de Navachiste, en Guasave, Sinaloa. Uh-huh. Allá en esas tierras también de producción que en los últimos años se les ha dado pues duro, ¿no? Sí, también, durísimo. Diciendo que el narco y que otras cosas, que uh-huh, bueno, no lo podemos nosotros discutir, pero bueno, el festival se va a realizar este año del 28 de marzo al 5 de abril, es la caravana que nosotros hacemos del Distrito Federal con los artistas hacia el festival, y bueno, pues el principal evento que se realiza es el premio a poesía, y se hace la invitación a los poetas que quieran llevar su poemario de 25 a 30 cuartillas, poetas que tengan menos de 45 años. Este es premio a jóvenes creadores. Y bueno, se hace la invitación también. O sea que ya no puedo ir. Puedes ir, pero no participar al premio, pero sí puedes leer y además... incluso presentar tus materiales que tengas, ¿no? Tu poesía, leer. Hasta yo estoy quepo. Hasta tú cabes. Cabemos todos los que queramos. Muy bien, qué bien. No cerrados. No. Mm. Al contrario, todas las propuestas bienvenidas, se les hace un espacio a todas las presentaciones. ¿Tú vas, ¿no?, siempre? ¿Llevas los 23 sí, años? No. Yo conocí algunos el festival en su año número 10, conocí el festival. Ya era una niña. Sí, y a partir de entonces, sigo yendo, gustó, ¿no? Sigo yendo, me gustó. ¿Tú escribes poesía? Pues... No la piensas, la sientes. La siento, he escrito varias cosas, pero bueno, todavía no me creo. No es tu fuerte, pero ya tampoco creo que vas a poder participar en la... Ajá, tal vez no en el jurado quizá. En el certamen no, pero sí podemos compartirlo con los demás compañeros. Muy porque bien. Se hace una fogata por la noche donde todos pueden leer su poesía, ¿no? Ah, y sí, se reciben pues algunas aportaciones de los demás compañeros para que se vaya enriqueciendo o se le vaya dando un rumbo diferente a lo que se ha escrito. Uh-huh. Bueno, entonces se está haciendo la invitación también a todas las disciplinas del arte, a la pintura, la escultura, el teatro, la fotografía, las presentaciones de libros, de revistas, todas las propuestas que tengan, talleres para niños, talleres para jóvenes, porque hay muchísima presencia de niños, uh-huh, donde, que sí se requieren, ¿no?, varios talleres para ellos, varias actividades. Pues sí, no van a estar ahí nada más abandonados, mientras los otros felices, sí, oyendo poesía. Sí, los niños, incluso que los vimos niños llegar al festival y ahora ya los vemos adolescentes, así, ya así, ellos ya también están compartiendo el escenario con así, los grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ellos ya son adolescentes, algunos adolescentes que ya están presentando ahora sus trabajos también en escritura, en poesía, en cualquiera que sea su línea que ellos vayan llevando, uh-huh, en la pintura, en la escultura, los pescadores mismos que han estado, ajá, haciendo ya, cierto, retomando lo que han aprendido de los maestros que han estado en el festival, ahora ellos, hay un maestro jalatero que es Cacú. Él aprendió a hacer escultura con el maestro Antonio Nava, un escultor que ha andado por todo el mundo, escultor mexicano. Y ojalá te... él es el maestro Antonio Nava, es el escultor que ha andado por todo el mundo, ah, y el ojalatero aprendió con el maestro Nava, y ahora ya tiene su propia página en internet donde vende sus piezas de piedra. Que él esculpe. Que él esculpe, y que, bueno, pues sus hermanos dicen, ¿cómo vas a estar vendiendo piedras, hermano, por internet? Pero son las piedras que él ya aprendió a esculpir, siendo discípulo en el festival del maestro Antonio Nava, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces está abierta la invitación. Nos vamos del 28 de marzo al 5 de abril. El camión va a salir en Cabeza de Juárez. Hay que llevar una casa de campaña y la bolsa para dormir, porque allá no hay hoteles, la bahía está completamente desierta, lo único que tiene son sanitarios y la cocina, pero el festival se una hace... Una palapa, seguramente. Se hace una palapa porque no se puede dejar ahí un año, se tiene que hacer cada año. Cada año, y bueno, llegamos a un lugar que se llama El Aparecido, ahí se deja el autobús que llevamos y nos pasan en lancha a la bahía. En la bahía se lleva a cabo el festival toda la Semana Santa. Ahí estamos nosotros toda la Semana Santa, desde que amanece empezamos con actividades, con el paseo a las montañas, un recibimiento al sol, una clase de yoga. Lo que se les va ocurriendo. Hay un programa. Lo que vaya llegando, las propuestas que vayan llegando, se van concentrando las propuestas, tanto las que vamos a llevar nosotros de aquí del Distrito Federal en la caravana, como las que van llegando allá al festival, o los que se van inscribiendo por internet también al festival, y se va haciendo la programación todos los días. No importa si no están inscritos y hasta el miércoles pueden llegar, se puede ir haciendo poco a poco también, diario se va haciendo una programación. Entonces, se empiezan las actividades desde las 7 de la mañana y después se van haciendo poco a poco talleres, se va haciendo presentación de revistas, exposiciones. Nos dan de comer 3 veces al día. Nosotros no tenemos que llevar nada, solamente utensilios para nuestra comida. Y bueno, pues lo mejor de esto es que tiene un precio muy módico para unas vacaciones de una semana artísticas con actividades meramente de culturales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el precio sí lo voy a dar, porque bueno, es muy importante que la gente sepa que estamos cobrando 3,300 pesos. ¿Es lo menos? Es lo menos. Y es lo menos, pero es mucho más lo que se va a recibir. Pues sí. Porque con 3,300 pesos es el transporte y las comidas. Y las comidas, el ¿no? paso en lancha, porque apenas, el paso en lancha ya es muy caro. No hay gasolina ahí cerquita. Son 2 horas de terracería de Guasave al Aparecido, entonces, y del Aparecido al que nos pasan en lancha, pues son aproximadamente de 15 a 20 minutos, entonces sí se gasta un poco de gasolina en el mar, ¿no? Uh-huh. Entonces, vuelvo a repetir que son 3,300 pesos, del 28 de marzo al 5 de abril, el camión sale en Cabeza de Juárez. Tendrían que ponerse en contacto con nosotros al correo electrónico, que es festivalnavachistedf@gmail.com. Uh-huh. Y voy a dar los teléfonos. Por favor. Que es el 2635-5083. 2635-5083 y un celular que sería el 044-55-2738-0220. El celular es 044-55-2738-0220. Y bueno, pues esa sería la invitación, Marco, al festival que ya cumple 23 años allá en Guasave, Sinaloa, al Festival Navachiste, a todas las personas, artistas y público en general, está abierta la invitación para que se comuniquen con nosotros y bueno, pues nos acompañen con su propuesta al festival y se les va a dar un reconocimiento de participación a todos los artistas que vayan. Muy bien, pues esta es la invitación. Si quiere usted entrar a internet, tienen una página donde seguramente hay la información. Sí, más, también. Quizá fotos o más información. Sí, por favor. Festivales de otros años. Sí, que sería www.festivalnavachiste.org. Sí, entonces, nuevamente el teléfono, que es el 26-35-50-83, y el celular, que es 044-55-27-38-02-20. Pues esa es la invitación de Anastasia Huautla, que como cada año desde hace 13 entonces, sí, que viene aquí del campo y de la ciudad a compartir. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Marco, muchas gracias a la estación por el espacio. Al contrario, gracias por tu presencia y pues eso fue todo. Gracias por las llamadas de Manuel Munguía y María Eugenia Vázquez, un poco tarde. Un saludo igualmente. Gracias, vámonos recio. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos su participación en los teléfonos. Recordamos que el próximo 10 de abril cumple este programa 26 años también, así de que estamos haciendo la consulta que hacemos anualmente al auditorio para ver si nos quedamos o nos vamos o nos amanecemos o a ver qué. Gracias a Raulito Núñez y a Gonzalo Arteaga, que nos apoyaron en los controles técnicos. Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez e Isabel Argüello, Isa, en los teléfonos, y Marco Díaz de Oro.